Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del Último Peldaño. Vamos a dedicar toda esta hora a hablar del Santo Grial a la luz de la ciencia. Lo vemos con el doctor Sánchez Hermosilla. Y vamos también a decirles que el próximo jueves, en el Casino de Murcia, a las 7:30 de la tarde, pues el don Alfonso Sánchez Hermosilla nos va a impartir una conferencia precisamente con este título, y en la cual, pues lógicamente, veremos, además de lo que nos va a contar hoy, pues muchas más cosas y también muchas imágenes que están preparadas para todo eso. Ahora ya, sin más dilación, entramos en materia aquí en el Último Peldaño. Ten cuidado, vas a subir el último peldaño. ¿Crees que el Grial existe realmente? La búsqueda del cáliz de Cristo es la búsqueda de lo que hay de divino en nosotros. Pero si quieres hechos, no puedo darte ninguno. A mi edad estoy dispuesto a aceptar algunas cosas basándome en la fe. La leyenda del Santo Grial y sus antecedentes en el denominado ciclo del rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda fue recogida por primera vez en la historia por el poeta francés Chrétien de Troyes en el siglo XII, mientras que en Tierra Santa se combatía en las cruzadas. El trovador francés fusionó en su obra literaria la leyenda del Grial con la del rey Arturo, aunque la historia definitiva se la debemos al trovador alemán Wolfgang von Eschenbach, verdadero artífice del mito clásico de Parsifal, el poema que inspiró a Richard Wagner en su inmortal ópera y que escuchamos ahora mismo. Pero al margen de la literatura, del arte, el Santo Grial ha presentado un arquetipo en el que se hace difícil separar su componente histórica de los diferentes significados esotéricos y religiosos. Por eso esta noche, amigos oyentes, en nuestro programa vamos a intentar dejar verdaderamente separados ambos elementos, ambos universos, y nos vamos a centrar en lo que puede ser la evidencia de ese cáliz, de esa copa, que podía o posiblemente estuvo en la mesa de la última cena cuando Jesucristo hizo esa especial ceremonia, y que a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, ha ido moviéndose por diversos lugares hasta posiblemente acabar ahora muy cerca de nosotros, en la Catedral de Valencia. Eso es lo que vamos esta noche a intentar investigar y intentar exponer, por supuesto, de la mano de nuestro invitado. Alfonso Sánchez Hermosilla, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Pues todo esto nos lo vas a contar este jueves, el jueves que viene, en el casino, ¿no es así? Efectivamente. Una conferencia que además, aparte de todo lo que vas a exponer, creo que también va a ser ilustrada con documentación gráfica. Sí, he intentado que sea muy visual, sobre todo porque es la única forma de mantener la atención cuando empiezas a dar una serie de datos históricos, fechas, nombres, que no son de uso cotidiano, que la mayoría de la gente van a oír por primera vez. Pues para mantener un poquito la atención he intentado poner unas imágenes muy atractivas y muy interesantes, las mejores que he podido conseguir. Hay que decir también que se acaba de incorporar a nuestra tertulia Salvador Sandoval. Salvador, buenas noches. Hola, buenas noches. Que junto con el resto de los amigos que ya estaban antes, pues va también a participar en preguntar cualquier cosa que estime conveniente o simplemente a opinar de lo que esta noche vamos a hablar con el doctor Sánchez de Hermosilla. Alfonso, el Santo Grial, como decimos, no vamos a entrar en otro tipo de historias, vamos a centrarnos en la realidad de un objeto físico, que aunque luego podemos comentar si nos queda tiempo y si te parece un poco también el significado, simbolismo, incluso lo que puede representar desde el punto de vista religioso, esa propia reliquia, ¿no?, de veneración. Sí. Pero lo que intentamos esta noche un poco es seguir una trayectoria, una trazabilidad de un objeto que sabemos dónde está ahora mismo, pero que si tiramos para atrás, que lo más probable es que nos pueda llevar a un lugar, y ese lugar para muchos está en la mesa de la última cena de Cristo. ¿Qué es realmente Santo Grial? ¿Cuál es su realidad? ¿De qué estamos hablando? Pues como se titula el título de la conferencia, el Santo Grial a la luz de la ciencia, yo me limito simplemente a hacer una búsqueda de los datos que nos aporta la historia, los que nos aporta la antropología y los que nos aporta la arqueología. E intento no salirme de ahí, no entrar en el ámbito de los mitos, ni de las leyendas, ni nada parecido. Así que empecé por donde se suele empezar cuando quieres hablar de algo, que es ir al diccionario y ver qué te cuenta. Y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el Santo Grial es el cáliz con el que se celebró la Santa Cena y, por lo tanto, se instituyó la primera Eucaristía. Y si miras otros diccionarios que no son el de la Real Academia de la Lengua, pues vas a encontrar una definición prácticamente calcada, pero que añaden y que fue traído a Europa por José de Arimatea. Pues de ese Santo Grial es el que yo voy a hablar en la conferencia. Vamos a hablar de un Santo Grial que actualmente, y bueno, algunos compañeros y algunos amigos se sorprenden. Por ejemplo, vemos como Rosario García Parra en Facebook nos dice que ¿cómo que es eso que está en Valencia? Y muchos españoles que no saben que en Valencia tenemos pues una de las, digamos, de las reliquias con más puntos para ser candidata a ser realmente ese auténtico cáliz, y cuando decimos el grial nos estamos refiriendo a ese cáliz que acaba de decir Alfonso, esa copa con la cual pues Cristo pues instituyó la Eucaristía en el año 33, más o menos. Pues esto es sorprendente, quiero decir, que muchos españoles no lo sepan. Y yo que he vivido mucho tiempo en Valencia, te puedo decir que por lo menos en aquel momento tampoco te lo contaban los valencianos. Es decir, hay muchos valencianos y que no también se lo creen. Viven de espaldas al Santo Cáliz. A pesar de que afortunadamente hay una cofradía actualmente que están promoviendo mucho, pues no solamente la veneración de la reliquia, sino también la investigación de la reliquia, me parece muy interesante que así se haga. Bien, pues ese cáliz, vamos a un poco a definirlo para el que no lo sepa, para el que no lo haya visto nunca. ¿De qué estamos hablando? ¿Es una copa suntuosa? ¿Es un objeto lujoso? ¿Qué es lo que podemos ver? Lo primero que llama la atención es que, en efecto, es demasiado lujoso para lo que la inmensa mayoría de las personas espera. Lo que ocurre es que no todo lo que se ve es reliquia. La auténtica reliquia es la parte de arriba, el cuenco superior, que en sí mismo sí que es una joya, está hecho en cornalina, es una piedra semipreciosa. Y la característica más importante es que está pulido a mano y pulido con mirra, es decir, que no está hecho de cualquier manera, sino que a esta pieza alguna persona le dedicó muchísimos años de su vida, y he dicho años, o sea, no ha sido una palabra que se me haya caído por accidente, y además no era una persona cualquiera, sino que era un experto en tallar este tipo de piezas. Esto tenía un valor incalculable en su momento y hoy en día muchísimo más. Lo que pasa es que esto efectivamente pues es un recipiente relativamente pequeño, difícil de manejar, fácil de que se caiga, de que se rompa, de que sufra cualquier tipo de percance, y en algún momento, pues probablemente mientras estuvo en San Juan de la Peña durante el siglo XIII-XIV, pues fue ornado con otro cuenco de similares características y del mismo material, un poquito más grande, que se puso del revés y se usó como base, como naveta, y a esto además se añadió pues un nudo y unas asas en oro, delicadamente tallado, además con una minuciosidad hecho por manos expertas, no por un aficionadillo, y además se enriqueció con una serie de perlas, dos esmeraldas y dos rubíes de gran tamaño. Verdaderamente, pues eso es una cosa interesantísima que se diga, porque hay quien dice, no, es que esto no podía ser nunca la copa que tuvo Jesucristo, porque vamos, esto es muy lujoso y demás, no, es que estamos hablando de la parte de arriba. Efectivamente. Como tú bien has dicho, no es todo el ese ornamento recargado con perlas y demás, que bueno, pues que además no tiene nada que ver con... No, además antropológicamente era imposible que se hubiese utilizado con todos esos añadidos, es así de sencillo. Vamos un poco a situarnos en ese momento, en esa última cena, y bueno, vamos a ver si podemos encontrar pues evidencias o sospechas fundadas de que una copa como esa sí que esté en una cena como aquella. Es decir, en principio tú acabas de decir que es un objeto que costó mucho trabajo hacerlo, por lo tanto es un objeto pues de un nivel caro, ¿no? Adquisitivo alto. Adquisitivo alto, por supuesto. En principio Jesús no era muy, digamos, no era un potentado, ni mucho menos los apóstoles, ni su entorno, no eran personas con poder adquisitivo alto. ¿Cómo se explica que un objeto tan especial y con un coste elevado esté en la mesa pues de gente humilde? Bueno, tenemos referencias indirectas, no tenemos ningún documento de la época, no se ha conservado, afortunadamente o desafortunadamente, pero sí tenemos datos indirectos. Por los evangelios sabemos que Jesús sí se hospedaba de vez en cuando en casas de personas pudientes allá donde viajaba. Es el caso de Mateo, es el caso de José de Arimatea, es el caso de Lázaro, en fin, que tenía un cierto nivel adquisitivo. Sobre todo el Evangelio de Marcos nos dice, cuando envía a sus apóstoles a buscar dónde va a celebrar la Pascua, tenemos una serie de datos indirectos, como por ejemplo que se van a encontrar con un señor que lleva un cántaro de agua, lo que ya nos habla a favor de un sirviente, es un dato, que el lugar donde se va a celebrar está en la parte alta de una vivienda. En aquella época Jerusalén tenía la parte baja, que es donde vivía pues, más o menos la gente trabajadora y humilde. Eran viviendas muy rústicas, de una sola planta, y las personas pudientes vivían muy cerca del palacio de Herodes y eran todas viviendas con dos plantas. Así de sencillo, o sea, ya estamos hablando de una persona con un nivel adquisitivo alto, que tiene un servicio doméstico, que tiene una vivienda en la zona residencial, por decirlo de alguna manera, y una vivienda pues grande. Por otra parte, el cenar Jesucristo con 12 de sus discípulos, según los usos y costumbres de la época, aunque nos rechine, no era sentados en una mesa, como estamos acostumbrados a ver en las representaciones de nuestros artistas, sino que era tumbados en divanes, al uso romano. Uh-huh. Y evidentemente esto necesita un espacio triple del que sería necesario. O sea que el cenáculo tenía unas dimensiones tremendas, espectaculares, y más en aquella época en la que la construcción pues era bastante más difícil que en estos momentos con los medios que había en aquella época. O sea, posiblemente esto ocurrió en casa de una persona muy pudiente. Uh-huh. Así que no es sorprendente encontrar un objeto de estas características en la mesa con la que se celebró la Santa Cena. Uh-huh. Por otra parte, también el que se haya custodiado y guardado ese objeto también tiene su lógica. Es decir, sus discípulos de alguna manera siguen custodiando algo que para ellos sea muy importante. Efectivamente, si no están equivocados los investigadores, con este cáliz se celebró la primera Eucaristía y además el Maestro Jesucristo dijo, y haced esto en memoria mía, ¿por qué no hacerlo con el mismo cáliz con el que se celebró esa primera Santa Cena? Uh-huh. Perfectamente coherente. Uh-huh. Hay un hecho que sí que a mí me llama mucho la atención y que yo creo que no está... Tenemos aquí a Salvador también, que es un experto también en temas religiosos, y él puede también opinar este aspecto. Es decir, incluso en ese corte que escuchábamos de Indiana Jones y la última uh-huh. cruzada, que recoge, pues yo creo que además con muy buen acierto, pues toda la mitología que hay en torno al Grial, se dice que en un momento dado la sangre de Cristo es recogida por José Arimatea precisamente con el mismo cáliz que se utiliza en la última cena. A mí eso, desde luego, me rompe muchos esquemas y me gustaría un poco conocer tu opinión. Desde el punto de vista antropológico, esto es un disparate. Con esto no quiero decir que no ocurriera. Simplemente digo que en base a los conocimientos científicos actuales, esto es un disparate. Sí que sabemos que incluso a fecha de hoy, los judíos, cuando una persona muere de forma violenta, intentan recuperar toda la sangre que sea posible, porque ellos creen que el alma está en la sangre, y si no se entierra el cadáver con toda la sangre que sea posible, no va a resucitar el día del juicio final. Esto, evidentemente, pues a principios de nuestra era se aplicaba aún más, puesto que había más judíos ortodoxos de los que hay ahora, estadísticamente, por grupo poblacional. Posiblemente se intentó recuperar esta sangre y, de hecho, pues gran parte de las investigaciones del Centro Español de Sindonología van en esa línea. Casi toda la sangre que hay recogida, sobre todo en el sudario de Oviedo, apunta a esta posibilidad. Una serie de lienzos que se utilizaron exclusivamente para recoger esta sangre y enterrar el cuerpo de Jesucristo con toda la sangre que fue posible recuperar de la que perdió durante su martirio. Pero el utilizar el cáliz de bendición, que en realidad el Santo Grial no es más que un cáliz de bendición utilizado por un judío en la celebración pascual, que es su fiesta más importante y más sagrada, pues es un disparate. Es un disparate puesto que la sangre de un cadáver es algo impuro, completamente impuro, que convierte en impuro todo aquello que toca. O sea que ese vaso de bendición ya no va a poder ser utilizado nunca en otra Pascua. Es un disparate. Si es el objeto más preciado que pasa de padres a hijos y al que se le da un valor sentimental, económico y de todo tipo y antropológico importantísimo, destruir todo ese bagaje que lleva contaminándolo con sangre de cadáver, antropológicamente es un disparate. Uh-huh. Salvador, ¿hay algún tipo de referencia o haces tú algún tipo de referencia religiosa a esto? No, en los evangelios no se dice absolutamente nada de que se recoja la sangre de Cristo en ninguna copa. Supuestamente debería haberse recogido del costado, ¿no? Pero es que tampoco se esperaba que a Jesús tuvieran que abrirle esa herida para acelerar la muerte. Lo normal era que le quebraran las piernas y así pues se murieran asfixiados, pero a Jesús ya se lo encontraron muerto antes de lo que esperaban, y bueno, esa lanzada pues vino, fue el golpe de gracia para asegurarse de que estaba muerto. Entonces no era algo imprevisto. Si de alguna manera se hubiese sabido con antelación que y le iban a hacer ese tipo de herida y a alguien se le hubiese ocurrido coger la copa, pero aparte es que no tenemos ningún dato documental. Yo creo que eso es una leyenda sin fundamento. Sin embargo, sí está reconocido en mucha iconografía, incluso en Semana Santa, en imágenes, sí que aparece en algunas un ángel soportando este caso del cáliz y recogiendo directamente la sangre del costado. Sí, pero todo eso es simbólico, no significa que eso ocurriera realmente así. En la sangre de Cristo está la salvación, ¿no? Es el cordero que ha sido sacrificado y con esa sangre todos hemos sido salvados, ¿no? Simboliza eso, pero eso no significa que ocurriera realmente así. Pues yo creo que esto es otra cosa ya que me gustaba tocarlo, porque realmente a mí siempre me ha llamado la atención y veo que no estaba yo demasiado descaminado, ¿no?, a la hora de pensar esto. Bueno, hay una figura importantísima en todo esto de cómo el Santo Cáliz puede llegar precisamente a su ubicación actual en Valencia, y es José Arimatea. Realmente, pues se dice que fue probablemente una de las personas que más tuvieron que ver en lo posterior a la muerte de Jesucristo, y por lo tanto el que seguramente pues también de alguna forma pues estuvo ayudando a llevar a cabo todos los preparativos y todos los elementos necesarios, hasta prestó su tumba, parece ser, para que fuese enterrado Jesús. ¿Pudo ser el que gestionó la custodia del cáliz, o crees que hubo otro discípulo o alguien con más cercano a Jesucristo todavía, que fue el que lo guardó y lo custodió para que posteriormente pudiera llegar hasta donde está? Bueno, sabemos que por los evangelios que José de Arimatea no solo prestó su sepulcro, sino que además aportó físicamente lo que ahora queremos, que es la Semana Santa de Turín. Es decir, la mortaja definitiva fue aportada por José de Arimatea. Los padres de la Iglesia además afirman en la tradición cristiana que no solo aportó la sábana santa o el sudario definitivo, la mortaja, sino que además custodió al menos temporalmente el santo cáliz, el santo grial. O sea que posiblemente a él debamos el que haya llegado a Europa estas dos reliquias. Cabe esa posibilidad. Si bien es cierto que también estas mismas fuentes, la tradición primera de la Iglesia y los padres de la Iglesia nos dicen que quien lo llevó a Roma ya no fue José de Arimatea, sino que fue San Pedro. Tenemos estas dos fuentes. Posiblemente José de Arimatea lo custodió durante un tiempo y finalmente pues bien lo trajera José de Arimatea a Roma y luego ahí se lo entregara a Pedro, o bien lo trajera Pedro por sus propios medios. Bueno, pues tenemos estas dos informaciones. ¿Por qué crees tú que sale el cáliz de Jerusalén y se va a Roma, precisamente un lugar tan peligroso para los cristianos en ese momento? Es decir, ¿por qué se va al sitio, al epicentro en este momento del enemigo, entre comillas, o del peligro máximo, ¿no?, donde podía...? Era un peligro relativo y controlado. Roma en aquel momento era una ciudad muy populosa, puede que de las más de aquella época, tenía alrededor de 1 millón de habitantes, con una población judía bastante numerosa, y era muy fácil pasar desapercibido. ¿Tú dónde esconderías un elefante? Pues en una manada de elefantes, así de sencillo. Y ya sabían por incluso lo que había dicho Jesucristo, que Jerusalén iba a ser destruida muy poquito tiempo después de su muerte, como en efecto así fue. En el año 70 de nuestra era, los ejércitos de Tito arrasaron materialmente Jerusalén, la dejaron reducida a la nada. El primer día, si no recuerdo mal, crucificaron solo a 5.000 hombres, el segundo a 3.000, en fin, o sea que no solo destruyeron la población, sino que mataron físicamente a todos los varones. Evidentemente cualquier cosa de valor que pudiera haber iba a ser saqueado y destruido, tan sencillo como eso. La mejor forma de conservarlo era ponerlo a salvo justo donde no iban a buscar, en la capital del imperio, y donde además era muy fácil de que pasara desapercibido. Y en aquel momento no había persecuciones activas sobre la población judía en Roma, en aquellos momentos. Después sí que las hubo, como todos sabemos, además de forma cíclica y por diferentes motivos, pero no en esos momentos. La verdad es que tiene su lógica y todo tiene al final su porqué, lógicamente. De alguna manera el cáliz sale de Jerusalén, llega a Roma. En Roma, supongo que está entre las comunidades cristianas, de alguna manera pues también oculto, como un símbolo ya, lógicamente, de esta esa manera de quedarse físicamente con nosotros, en este caso, ¿no? El propio Jesús así lo dice, y imagino que en ese momento eso sería enseñado en las comunidades cristianas de Roma, ¿no? Y el cáliz sería un elemento importante para eso. De hecho, hay una prueba indirecta, y es... Además es una cosa perfectamente accesible. Si cogemos un misal que está en internet, no hay ningún problema en descargárselo de internet, y buscamos en la plegaria eucarística 1 en el canon romano, encontraremos Lo leo primero en latín y luego en castellano, porque el que sepa latín lo va a entender perfectísimamente, porque está mucho mejor expresado en latín que en castellano. Es triste, pero la traducción pues es bastante nefasta en latín, y perdón, porque no, mi don de lenguas es bastante pobre. Lo voy a decir despacito: et unc praeclarum calicem, es decir, voy a traducirlo como debería haberse traducido, pero no como está en la traducción española. Y en este mismo cáliz famoso o conocido, esa sería la traducción literal. Sin embargo, pues en castellano, textualmente dice: y del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Uh-huh. Y lo de este solo tiene una explicación. Sí, que ahora ya se ha traducido como el cáliz, ya lo dicen de manera. Es que genérica. Luego está la segunda y la tercera plegaria eucarística, que ahí ya sí que lo dice de otra forma un poco más genérica. Una de las otras plegarias, las otras posibilidades, dice: tomando un cáliz, tomando el cáliz o tomando una copa de vino. Pero la plegaria eucarística número uno, la que utilizaban en aquel momento pues los herederos de San Pedro, los papas en aquella época, cuando celebraban misa con este mismo cáliz, es utilizar esta fórmula, que no es casual. Aquí las palabras tienen su sentido y no se decían de cualquier manera, sino por una causa concreta. O sea, es que posiblemente se celebraba con este mismo cáliz. Es que ahora, tal como con lo que tú estás diciendo, yo creo que se entiende mucho mejor todo esto. Es decir, no se trata de hacer esto en general, sino hacer esto con este elemento en conmemoración. Es que no hay simbolismo ninguno. Y ahí lo que hay es una orden directa y una la ejecución de una ceremonia que debe utilizarse con unos elementos perfectamente definidos. Y en este caso es indispensable la asistencia. Hace de esto en memoria mía y con este cáliz. Y con este cáliz. Ahí quizás se entienda mejor por qué se guarda ese cáliz, por qué se custodia tanto y por qué ha habido pues tanto interés en que no desaparezca. Al margen de otras consideraciones que luego, si quieres, las podemos tocar. Por supuesto. Que, por supuesto, están ahí. Yo creo que todos los creyentes la tienen, incluso, más allá de incluso de los cristianos, también los esotéricos la pueden llegar a tener, ¿no? Pero yo creo que aquí hay una razón perfectamente definida y que no tiene más misterio que la propia religión. No es un uh-huh. misterio, como puede decirse, que un objeto de poder, que tiene unas propiedades especiales, que puede dar la vida eterna. Todo eso que se ha hablado de que el cáliz podía en un momento dado incluso pues ser el resultado de un muerto y demás, yo creo que esto está más en el mundo de la mitología, en el mundo de lo que después se creó alrededor de ese cáliz, como veremos dentro de un momento, que en realidad lo que parte en ese momento de ahí, que es una celebración religiosa perfectamente definida. En efecto, y por lo que apuntabas de que tiene poderes, bueno, el poder, no lo saquemos de contexto. En la época en la que nacen todas las leyendas del Grial, Europa ya es católica. Y digo católica, no digo cristiana. Uh-huh. Toda ella. ¿Qué quiere decir? Que pues para un católico lo verdaderamente importante no es el cuerpo físico. Lo verdaderamente importante es la salvación de su alma. Y evidentemente, quien acude a la Eucaristía y quien bebe de ese cáliz, se supone que va a salvar su alma, que es lo más importante. Uh-huh. Ese es el verdadero poder que tiene y que le atribuían los trovadores y que le atribuían pues todas estas personas, que como Cretien de Troyes o Eisenbach, que escribieron sus versiones de las leyendas del Grial. Eso es lo que pretende decir, simplemente. No se le atribuye ningún otro poder. No dice que cure a nadie de la lepra, no dice que produzca dinero, no dice que no, habla simplemente de la salvación del alma. Esa es la vida eterna de la que habla, no de la longevidad prolongada más allá de lo racional. Uh-huh. Bien, pues una vez que esto lo hemos dejado yo creo perfectamente claro y tenemos el Santo Cáliz en Roma, ubicado dentro de comunidades cristianas que lo utilizan como herramienta y como parte fundamental dentro de su liturgia, por una serie de vicisitudes el cáliz se mueve desde Roma. ¿Por qué sale el cáliz de Roma? ¿Cuál es la razón? Pues la razón es perfectamente conocida y aquí es donde empieza a venir la historia de España. En el año 280 y algo, es decir, a finales del siglo III, el emperador Valeriano, como tantos políticos a lo largo de la historia, arruinó el Imperio Romano y, como tantas veces, pues miró a su alrededor y dijo: anda, los tesoros de la Iglesia Católica, qué maravilla. Y consideró la posibilidad de, bueno, pues solucionar, si no totalmente, en parte, si esa penuria económica que tenía. Así que en otras ocasiones las persecuciones contra los cristianos era simplemente para convertirlos, no se pretendía aniquilarlos ni matarlos, sino simplemente convertirlos a la religión oficial del Estado y poco más. Pero en el caso de la persecución de Valeriano, lo que se pretendía era conseguir su poderío económico y todos los objetos que pudieran tener un cierto valor. Así que lo que hizo textualmente fue, en cuanto consiguió capturar al Papa, a Sixto II, matarlo directamente mientras estaba celebrando misa, y San Lorenzo, que era su diácono, es decir, su persona de confianza y la que estaría destinado a sucederle si no moría antes, lo dejó vivo, pero con la condición de que pasados 3 días le entregara todos los tesoros de que dispusiera. Durante esos 3 días, San Lorenzo hizo todo lo posible por poner a salvo todas aquellas cosas que él consideraba que eran importantes, entre ellas el Santo Cáliz, y lo mandó a su tierra natal, al único sitio donde él sabía que podía estar relativamente a salvo, que su familia se iba a encargar de custodiarlo y que además estaba en los Pirineos, en Huesca, o sea, en el último confín del imperio, donde difícilmente podían llegar las huestes del emperador a buscarlo. Y por otra parte, un gesto de gallardía y de valentía por su parte fue reunir a todos los pobres de Roma, llevarlos ante el emperador Valeriano y decirle: este es el tesoro que tenemos, los pobres son nuestro tesoro. Evidentemente el emperador se cabreó un pelín y lo mandó a asar a fuego lento. El último peldaño. Desde hace tiempo, muchos autores han dicho que, según el calendario maya, está próximo el fin de una era en la Tierra. Por ello, cada vez son más los que miran el año 2012 con preocupación. ¿Pero qué pasaría si todo esto fuese un error? Las supuestas profecías se basan en la convicción de que algo va a ocurrir cuando el calendario maya de la cuenta larga se acabe. Sin embargo, ¿dónde están los códices que lo afirman? ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? Viernes 2 de diciembre, 11 y 5 de la noche, 2012, mito y realidad de las profecías mayas. El último peldaño, onda regional. Los nazis quieren formar parte de la leyenda del Grial y apoderarse del mundo. Que se lo queden. Lo que yo quiero es el Grial en sí. La copa que da la vida eterna. Hitler podrá apoderarse del mundo, pero no podrá llevárselo con él. Yo seguiré bebiendo a mi salud cuando él haya desaparecido. El Santo Grial, todo un icono para muchas personas, y no solamente religiosas, sino también esotéricas. Y nada más y nada menos que el Führer, uno de los hombres pues más extraños o más raros, o al mismo tiempo pues más humanos, quién sabe, de la historia. Y digo lo de humano por los errores que se cometen cuando uno es humano. Persiguió el Grial de una manera, yo creo, casi enfermiza. Mandó a Otto Rhein a buscar a Montserrat, a buscar, pensando en ese Monsalvato, en ese, uh-huh. esa leyenda precisamente de Eisenbach, cuando nombraba que se encontraría en un lugar donde tenía ese nombre. Y eso es lo que me gustaría que lo hacemos luego al final del programa, quizá precisamente en la creencia de que el Grial era algo más, era algo que efectivamente tenía un poder en sí mismo, independientemente de su relación con la liturgia cristiana, sino que por sí era un objeto de poder que podía hacer cambiar el curso de la historia. Esto no solamente se lo creyó Hitler, se lo ha creído mucha gente. Y ha sido esa búsqueda del Grial como una búsqueda pues de la piedra filosofal o la búsqueda de lo imposible, ¿no? Han habido a lo largo de la historia pues casos de caballeros, y no solamente las leyendas de caballería que aparecen en la Edad Media, sino que hoy en día hay gente que sigue buscando el Grial. Curioso. Efectivamente, solo que, bueno, pues no parecen tener muy claro lo que es, por lo tanto, si no sabes muy bien lo que estás buscando, difícilmente vas a dar con él aunque lo tengas delante. Es como aquel refrán, ¿no? Dice que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Efectivamente. En este caso está claro que es así. Bien, pues ya habíamos llegado a España con el Grial, habíamos llegado a Huesca en este caso. Y bueno, el cáliz en un momento dado pues se mueve, ¿no? Se mueve por diferentes enclaves de Aragón, se mueve sobre todo pues por los Pirineos, va a diferentes sitios. Hay leyendas en muchas cuevas de la zona de que en alguna de ellas ha estado el Santo Grial, hasta que llega pues a un enclave que yo creo que es el que cambia la historia, el que hace nacer lo que hoy en día se entiende en gran medida en el mundo por lo que es el Grial. Hacen hacer todas esas leyendas, las leyendas del famoso ciclo artúrico, las leyendas también del Santo Grial, que es el monasterio de San Juan de la Peña. Un lugar verdaderamente impresionante, aún hoy en día, a pesar de que hoy no es ni lo que fue en su momento. un lugar verdaderamente emblemático. ¿Qué sucede ahí en San Juan de la Peña? ¿Por qué es tan importante para toda esta historia del Santo Grial? Bueno, estuvo vagando, como has dicho, lógicamente los primeros cientos de años fueron de persecuciones más o menos intermitentes y por lo tanto no era una cosa que se pudiera exhibir, y después de la invasión árabe pues la cosa tampoco mejoró mucho. Después del año 711 pues lógicamente tanto la corte de los reyes de Navarra como de los reyes de Aragón pues estuvo cambiando de ubicación permanentemente, refugiándose en los Pirineos, y no tuvo un emplazamiento fijo y seguro en ningún momento hasta que la cosa pues empezó a tranquilizarse un poquito, que la frontera con los reinos árabes estaba más al sur, lo bastante lejos como para que las razias y los problemas de frontera pues no llegaran fácilmente. Y durante mucho tiempo, pues como has comentado, estuvo en el monasterio de San Juan de la Peña, que si no existiera había que crearlo, como se suele decir, porque es que es impresionante. Tú te coges cualquiera de las leyendas del Grial, sobre todo la de Wolfram von Eschenbach, y te coges la descripción y es exactamente igual. Es una especie de nido de águila que está en mitad del cortado de una montaña de dificilísimo acceso, incluso hoy en día, complejísimo, que no lo ves si te pones en el cortado, en la cima del cortado, que no lo ves si te pones en la ladera del monte, y que solo lo ves cuando trepas dificultosamente en aquella época a pie o en un mulo, y cuando ya te lo tropiezas es cuando lo has visto. O sea, es que está absolutamente oculto, y encima durante gran parte del año hay una cascada que lo tapa. O sea, es que de verdad es un sitio de leyenda, y como he dicho antes, es que si no existiera habría que crearlo. La verdad es que hoy en día, ya digo, llegas allí y te encuentras con algo que parece que es de un mundo onírico, es decir, un lugar en el que, como tú acabas de decir, hasta que no giras en la última curva y te lo ves ya, casi te das de bruces contra él, no te das cuenta. Además parece como imposible, es una de esas construcciones imposibles en un lugar donde uno jamás pensaría que se puede construir un monasterio, es decir, debajo de una gran peña. Es decir, que el claustro de este monasterio, lo que tiene encima es la peña, la propia peña, hasta el punto que según nos contaron en una visita que hicimos hace poco, habían fallecido muchos monjes porque le caían trozos de esa peña y le daban en la cabeza. Por supuesto, pero es que además el acarrear las piedras con las que se construyó por esos senderos es una labor ímproba, absolutamente ímproba. Construirlo es, vamos, no tiene menos importancia ni muchísimo menos el construir este monasterio que el construir una pirámide. Tiene la misma dificultad, sino más. Así de sencillo. Además, aparte de todo lo que en sí es el monasterio y el lugar donde está ubicado, la propia toponimia de la zona enlaza directamente con las leyendas y también con las obras pues tanto de Troyes como de Eschenbach, cuando habla de un lugar llamado Monsalvat. Efectivamente, un monte que se llama así, se sigue llamando a fecha de hoy, y que está muy próximo, está muy cerquita. Que pues eso es quizá por lo que iban un poco despistados los nazis, porque confundían Monsalvat con Montserrat, que fue donde no andaban del todo descaminados, aparte de la similitud fonética y de que, bueno, pues ellos además contaban con la versión alemana, la de Eschenbach, y especifica claramente que el Grial estaba a una jornada a caballo de Barcelona. Y claro, si tiras hacia el sur, pues resulta que es mucho más fácil llegar a Montserrat que llegar a San Juan de la Peña. Pero también San Juan de la Peña está en el radio de un día a caballo. Simplemente ellos equivocaron la dirección con una información que era correcta, pero la interpretaron incorrectamente y, como tú has dicho, confundieron Monsalvat con Montserrat. Pues afortunadamente se equivocaron. Menos mal, porque además, bueno, incluso hay más si seguimos analizando el poema de Eschenbach, pues vamos a encontrar paralelismos impresionantes. Hay un castillo que también aparece en el poema, y que, curiosamente, tanto el lugar donde está, también un sitio bastante complicado de llegar, como la propia forma del castillo, pues coinciden con el castillo de Loarre, que está muy cerca de Jaca, y muy cerca también, lógicamente, de San Juan de la Peña. Bueno, pues una zona que prácticamente, si te vas leyendo el poema de Eschenbach y luego te llegas allí, te pones a ver la forma del castillo, cómo está construido, el lugar en el que se encuentra, hacia dónde mira, porque una parte mira hacia la España musulmana, la otra está mirando hacia el reducto todavía cristiano y demás. Es que todo eso es simplemente una traducción de lo que en ese momento estaba sucediendo allí a nivel político y a nivel también de, bueno, de estatus, en este caso de fronteras y demás. Es curioso cómo no se dieron cuenta, pero bueno, por fortuna, como tú dices, ¿no? Por fortuna, pero es que además hay más datos que no dejan de ser sorprendentes. En la leyenda nos dice que Perceval se entrevista con Amfortas, el rey pescador, que tiene una grave lesión en una pierna, que le hace sufrir mucho, que le hace cojear. Bueno, pues resulta que el lenguaje occitano, Amfortas, significa Alfonso, y coincide plenamente, además, por la cronología, con Alfonso I el Batallador, que tenía una grave herida de guerra en la pierna, que le hacía cojear, que le hacía pues limitar bastante su capacidad de movimiento, y además le encantaba pescar. Uh-huh. O sea que está basado en un personaje real, perfectamente documentado y perfectamente conocido por los historiadores. Uh-huh. La verdad es que son muchos los hechos y los indicios que nos llevan pues a San Juan de la Peña, precisamente como el generador de todas esas leyendas que luego pues han pasado al acervo cultural mundial, pues centradas en otro lugar, por desgracia, ¿no? Como es pues todo lo que tiene que ver con el ciclo artúrico y con Inglaterra, ¿no? Parece como si el Grial... Pero es que el ciclo artúrico ya existía antes, ya existía uh-huh. el Grial. Lo que pasa es que se cristianiza con los uh-huh. trovadores que pasan por ahí, precisamente en el Camino de Santiago. Uh-huh. Curioso, porque además se encuentra efectivamente en el Camino de Santiago. Claro, uh-huh. es por eso. Uh-huh. Hay un movimiento es como una vía de comunicación, que en ese momento era la más importante en Europa y bueno, pues se va... El Grial celta es un cuenco, entonces... Cambia porque cambia la religión en Inglaterra y cambia el concepto por el cáliz de la última cena, que es lo más lógico. Y como ese cáliz está en el camino de todos los peregrinos que vienen de Inglaterra, de Francia, de toda esa zona, es lo que decíamos antes, incluso en el norte de Francia hay una zona donde se habla de la presencia de Arturo, Merlín, sí. etcétera, en la Bretaña. Entonces, lo que es el mito artúrico está por toda esta zona de Europa, por Inglaterra, Francia, España. Pero evidentemente lo que no cabe duda es que el origen literario del cáliz cristiano del Santo Grial es ese, es el que está en San Juan de la Peña. Yo creo que eso no lo puede dudar nadie. Uh-huh. Se puede dudar a lo mejor de que sea el que estaba en la última cena, porque es imposible, no se puede trazar, hoy día es muy complicado. Aunque todo apunta, no hay ningún dato, sobre todo no hay ningún dato en contra, que es lo más importante. Pero desde luego el origen del literario, vamos, es que está clarísimo. Yo desde luego estoy muy contento de que el cáliz esté en Valencia, porque así lo tenemos cerca, pero desde luego hay que reconocer que el lugar, el enclave para albergar el Santo Grial no puede ser mejor el de San Juan de la Peña. Sí. Las cosas como son. Nos induce a soñar. Eso es cierto, la verdad es que es así. Y además es que hay una reproducción allí, que en el propio altar donde se supone que estuvo. Y bueno, el ver aquello ahí, que parece que ha sido construido, no, debió ser así, para ponerlo justo en el centro, es como el centro de gravedad de todo el edificio, como el punto de fuga de una perspectiva en la cual tú puedes ponerte y de cualquier lugar que estés está viendo ese lugar como el lugar de privilegio. Yo creo que verdaderamente no hay parangón, ¿no? Para custodiar allí algo tan importante como es el Santo Grial. Yo creo que sí. Pues ya tenemos centrado todo, sabemos que cómo se ha movido a través de los diferentes lugares, por las diferentes etapas históricas, llega a San Juan de la Peña, pero ahí no se queda. Se mueve y más vicisitudes históricas. ¿Qué sucede después? ¿Por qué se tiene que ir de allí? Pues en el año 1399 el rey, no quiero decir ningún disparate, así que perdón, pero lo voy a consultar. Simplemente considera que, bueno, debería tenerlo él, así que haciendo uso de sus atribuciones, Martín I el Humano, simplemente convence a los monjes para que se lo cedan y él a cambio pues entrega otro cáliz, según la descripción de la época, lujosísimo y precioso, y fue un canje afortunado porque muy pocos años después de que esto ocurriera hubo un incendio tremendo que acabó con gran parte de la construcción original de no solo del monasterio, sino que además destruyó el cáliz que dio Martín I el Humano a cambio del Grial. O sea que fue muy muy afortunado este canje, efectivamente. Uh-huh. Efectivamente. Desde aquí se lo llevó a Zaragoza, al Palacio de la Aljafería, y desde allí, poquito tiempo después, pues parece ser que estuvo en Barcelona cuando él trasladó su corte allí, pero de esto no hay documentos, no hay una certeza absoluta, aunque parece razonable creer que así fue, puesto que murió en Barcelona, y bueno, pues es de suponer que no se alejara mucho de una de las cosas más preciadas que tenía en su poder. Y de aquí, pues finalmente fue llevado por Alfonso V a Valencia, donde se conserva hasta la fecha, con un pequeño traslado temporal por vicisitudes políticas y militares, pero desde ese momento hasta la fecha se ha conservado en Valencia. Alfonso, he leído en algún sitio que durante la Guerra Civil y ante el peligro de que fuese destrozado o perdido por las tropas republicanas, que en algún momento dado, pues en algunos casos, pues hicieron algún tipo de desmán con elementos religiosos, la masonería escondió el cáliz, ¿eso es cierto? Pues yo no sé si la persona que lo escondió, cuyo nombre conocemos, María Sabina Suey, desconozco si era masona o no. Me extraña mucho porque en aquella época, que yo sepa, las mujeres no eran admitidas en masonería, que yo sepa. Lo cierto y verdad es que esta persona lo conservó en su casa durante bastante tiempo, hasta que durante un registro, precisamente, pues un anarquista, cuyo nombre también se conoce, José Pellicer, pues dio con él, lo que pasa es que fue muy discreto, cerró el cajón inmediatamente, además hizo el paripé, le preguntó a los compañeros, ¿habéis encontrado algo? No, pues nada, pues nos vamos. Y conforme salían, pues a la propietaria de la vivienda, a María Sabina Suey, le dijo en voz baja, quítalo de aquí, que tu vida corre peligro. O sea que parece ser que esto saca lo mejor de cada uno, uh-huh. a pesar de que aparentemente pues las ideas pueden estar muy alejadas de todo esto. Uh-huh. Y esta persona pues inmediatamente, pues en cuanto tuvo ocasión, lo sacó de su vivienda, lo trasladó a la población de Carlet, lo emparedó en una pared de una vivienda perteneciente a la familia y ahí estuvo hasta que terminó la guerra y nuevamente volvió a Valencia en el año 39. Uh-huh. Heroicidades que a veces, si no fuera por las investigaciones que hacéis, quedarían absolutamente en el anonimato. Sí, realmente es una pena, pues son gestos de personas, incluso, bueno, pues que podría parecer que están lo más alejado posible de todo esto, uh-huh. y que en ese momento pues pensó simplemente en la vida de esta persona con la que tendría o no relación, y pues bueno, pues gracias a esto se ha conservado. De lo contrario, probablemente se habría perdido, y digo que probablemente se habría perdido porque se habría destruido o no. Lo que sí sabemos es que había un grupo de joyeros holandeses muy interesados en esta reliquia, que llegaron a ofrecer, hay diferentes versiones, pero todas hablan de una cantidad de dinero impresionante, estamos hablando de a partir de 1,000,000 pesetas en oro, que en aquella época, en la que el sueldo medio interprofesional era unas 25 o 30 pesetas al mes, pues 1,000,000 pesetas era una fortuna en aquella época. Bueno, pues estas personas le ofrecieron al gobierno de la República esta cantidad de dinero a cambio del Santo Cáliz. Uh-huh. Ellos sí saben absolutamente que es coherente con lo que ellos consideran que es una copa de bendición, y están absolutamente convencidos, si no de que participó en la Santa Cena, sí que es una copa de bendición auténtica del siglo I, y por lo tanto pues están muy interesados en que esto se conserve y no desaparezca. Uh-huh. También se ha ligado muchas veces la Orden del Temple con el Santo Cáliz. ¿Eso hay alguna base? Pues documental yo no conozco ninguna. Lo único que he podido encontrar, la única referencia remota, es que precisamente la versión de Hessenbach habla de los caballeros del templo que custodian esta reliquia, pero no dice del temple, que es como se conocía en aquella época. No lo sé, verdaderamente no lo sé, pero base documental que podamos decir que vincule a la Orden del Temple con el Santo Grial, que yo conozca, no hay ninguna. Uh-huh. Y incluso tenemos algunos amigos que aquí en Facebook que nos están diciendo eso, es decir, ¿cómo podemos estar seguros? Hay muchos griales en el mundo, hay muchas copas, muchos vasos, muchas reliquias guardadas en lugares, y todas ellas pretenden de alguna manera ser candidatas a ser la auténtica. ¿Por qué este y no otros? ¿Por qué este tiene muchas más posibilidades? Pues muy sencillo, porque este simplemente tiene todas las posibilidades de la quiniela. Lo será o no lo será, pero cumple todos los requisitos que se le piden. Es una copa de bendición o es compatible con una copa de bendición. Está hecha en piedra, es decir, un material que es puro y fácilmente purificable después de haber sido utilizado, mientras que todas las demás o son de metales preciosos o son de cristal, y digo de cristal soplado, no de cristal de roca, con lo cual se descalifican por sí solas. Con ese material jamás pudo ser una copa de bendición, ni siquiera siendo de oro y de plata, por la sencilla razón de que para la etnia judía, antropológicamente, los metales, aunque sean preciosos, absorben toda la energía que se le haya transmitido. Si ha sido positivo, fenomenal, pero si ha sido negativa, pues no. O sea que, como no es una cosa purificable en sí misma, porque va a retener todas estas vibraciones, por decirlo de alguna manera, queda descartada, por ejemplo, la copa de Antioquía, por ser simplemente de metales preciosos. O el santo catino de Génova, porque es de cristal soplado. O el vaso de Nanteos, porque es de madera. lo siento por Indiana Jones y su última cruzada, pero la madera jamás, ni antes ni ahora, ha sido utilizada para hacer una copa de bendición entre los judíos. Así de sencillo. O sea que todas las demás se descalifican. Y la que pudiera ser de piedra, pues simplemente no tiene una trazabilidad histórica ni siquiera tan mala como la del Santo Cáliz, que reconozco que tiene muchas lagunas históricas, pero es que los demás candidatos tienen muchas más, o sea que, y además la inmensa mayoría ni siquiera son de piedra, o sea que se descalifican por sí mismos. Alfonso, ¿has hecho algún estudio científico, algún tipo de análisis, aparte de lo que es estos estudios de tipo pues de trazabilidad histórica, de movimientos y demás, algún estudio con el propio objeto en sí para aclarar algo más? O sí, además es sorprendente, el primer estudio científico lo hizo el catedrático de arqueología de la Universidad de Valencia, y además era una persona absolutamente digna de crédito porque vivía lo más alejado de la piedad cristiana que nos podemos imaginar. De hecho, hasta incluso estuvo en prisión después de la Guerra Civil, y cuando se le pidió que hiciese esta investigación, él se negó rotundamente, hasta que, bueno, le insistió muchísimo el arzobispo de Valencia y le garantizó que iba a poder desmontar la pieza, que iba a poder tenerla en sus manos, y ante la insistencia, pues el catedrático pues preguntó, bueno, ¿y si yo descubro que no es, qué pasa? A lo cual el arzobispo le dijo, pues que lo vamos a contar, además puede ser yo quien lo cuente. Así que este hombre al final venció sus reticencias. Antonio Beltrán se llamaba, falleció en el año 2006, hizo su investigación, contrastó los hallazgos que él encontró con otros expertos de Italia y del Museo Británico, y todos coincidieron absolutamente con que, hombre, no se puede decir al 100% que fue, pero que sí que reúne todas las características que se le exigen a un candidato para que sea el Santo Grial. De hecho, en el Museo Británico hay dos vasos palestinos del siglo muy similares, uno, muy similares. Yo los he visto, son dos copas de bendición muy similares. Pues la verdad es que ahí están todos los elementos, están todas las situaciones que hasta ahora pues han ido acaeciéndole a esta reliquia. Tiene, como tú acabas de decir, pues todas las papeletas, como decimos también en el lenguaje coloquial, pues para poder ser, y desde luego es una de las más refutadas por toda la gran cantidad de pruebas o de indicios que hay alrededor de ella. Pero aparte de eso, y ahora yo creo que es el momento en este final de escuchar un pequeño fragmento, porque la última pregunta ya va en sentido, si quieres, mucho más esotérico. Elsa no llegó a creer en el Grial. Pensó que había encontrado un tesoro. ¿Y tú qué has encontrado? ¿Yo? Iluminación. Iluminación, quizás sea eso lo que muchos persiguen y lo que muchos buscan cuando buscan ese grial de cada uno. Hasta aquí lo que la ciencia dice, lo que la historia dice, lo que la razón nos dice. Pero ¿qué es lo que hace que muchos vayan detrás del Santo Grial, Alfonso? ¿Cuál es verdaderamente esa razón oculta, por ejemplo, la que puede mover a una persona, un antropólogo forense como tú, aparte de conocer la verdad? ¿Puede haber algo más detrás de todas estas cosas? Y no estoy hablando de magia ni de poder, estoy hablando de otras cosas que son probablemente pues más profundas y que a lo mejor hasta ni tienen que ver con la religión. Pues posiblemente hayan tantas causas como personas hay en el planeta en este momento, y cada uno puede grimir la suya, que al final todas van a poder ser clasificables en unas 4 o 5. Y desde luego, pues la religiosa es una, y por religiosa entiéndase, por supuesto, la cristiana, que parece ser que es la que tiene más vinculación, pero cualquier otra religión monoteísta o que pretenda una cierta trascendencia, que cree que hay algo después de la muerte, pues es compatible con este tipo de creencias, por supuesto. Los alquimistas también andaban un poco perdidos con este tema, pensando que era lo que no es. Como motivos por los que buscar hay muchísimos para un historiador, pues simplemente por el hecho de ser un objeto histórico, y sabemos que es histórico puesto que desde la arqueología no hay nada que se oponga a la hipótesis de que sea auténtico. Para un arqueólogo, pues tres cuartos de lo mismo. Para alguien que esté enamorado de ciertas culturas orientales, pues tendríamos exactamente otro motivo por el que buscar. sea que motivos hay muchísimos. El propio sentido de trascendencia, el saber qué hay de cierto en todo esto, el saber qué hay de cierto, pues uno de forma interesada y desde el punto de vista puramente material de prolongar su vida, sino de forma eterna, pues sí, prolongarlo en una longevidad útil en la que la cabeza sirva para algo más que para contar batallitas a los nietos. Otras personas pues considerarán la trascendencia tal y como la entendemos los católicos. Motivos hay muchos y posiblemente cada uno tendría los suyos. Pues amigos oyentes, hemos dado todo lo que ha sido posible en esta hora de programa que hemos dedicado al Santo Grial. Por cierto, en Valencia, donde está ahora mismo esa copa, pues va a tener lugar el mes de abril, los días 28, 29 y 30, un congreso internacional de sintomatología, ¿no es así? Efectivamente, y donde, bueno, de lo que más se va a hablar evidentemente es de la Sabana Santa de Turín y del Sudario de Oviedo, pero también está previsto que se hable del Santo Cáliz de Valencia. Pues Alfonso, los que quieran conocer más cosas de esto y sobre todo ver imágenes, el jueves, día 1 de diciembre, en el Casino de Murcia, a las 7 y media de la tarde, tienen una cita contigo para seguir aprendiendo todas estas cosas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por invitarme, gracias. Salvador Sandoval, una reflexión muy rápida, que nos vamos enseguida. Pues nada, no, yo diría que para encontrar la trascendencia no hace falta buscar ningún cáliz ni ninguna copa especial. Como decía San Agustín, en el hombre interior está realmente. Antonio Pérez. Pues yo, como en esto entiendo muy poquito, me encanta y leo todo lo que cae en mis manos, me acabo de tomar el aperitivo que está ahora y el jueves espero terminarme la cena. Estaremos todos allí. Don Jovenza. Pues nada, la verdad es que yo tenía muchas ganas de hacer este programa porque ya era hora de hablar del Grial para mí de verdad, ¿no? No hemos dicho nada de María Magdalena, ¿eh? No. Y la verdad es que siempre me he preguntado por qué desviarse tanto, por qué meter a María Magdalena en todo esto, que yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. La verdad es que ha sido muy interesante oír a Alfonso. Francisco Martínez. Bueno, yo creo que independientemente de que, como ha dicho Salvador, que se pueda encontrar la trascendencia por otros niveles, pues yo creo que hay muchas personas que lo primero que necesitan es ir más allá de la propia realidad objetiva. Y entonces, aquellas cosas que tienen, son simbólicas y tienen un poder determinado, pues digamos que es el punto de partida para iniciar el recorrido en nuestra interiorización personal. Pues con estas reflexiones, amigos oyentes, yo solamente les añadiría una más. Quizá a lo mejor en el Grial no esté el fin, sino en el camino de buscarlo, es donde está esa verdadera iluminación que decía antes el doctor Jones padre. Pues hoy nada más, saludos de Fran Fernández, que ha estado hoy en el control, haciendo que todo esto le llegue a ustedes con perfecto estado de sonido. Y Joaquín Avenza, pues que le desea que pase una feliz semana, que no se olviden que el jueves es la conferencia de doctor Sánchez de Hermosilla y que mañana, en el auditorio de la Alberca, a las 9 de la noche, tienen una cita con Antonio Pérez y Ricardo Groizar en lo que nos dijeron las voces. Así que estaremos todos allí y ustedes estén aquí con nosotros también dentro de 7 días para seguir hablando de misterios en el último peldaño. Hasta entonces.